marca en mi piel, lo que no me deja ver tras el bosque. No fue hasta ayer la primera vez que soñé por mi propio pie, sin dejarme. Cuerpo caído en la habitación, ya no quiere palpitar mi corazón. Es tanto lo que duele al saber. Mi alma está llorando en un rincón por no soportar el dolor. La razón no sació mi sed, no sació mi sed. Pensaré antes de ceder. Encontré la verdad bajo mi piel. Bajo mi piel. Ojos clavados en un caminar, si te escapas te castigarán. Esclavizado a tu merced, en cualquier esquina sentencian mi voz. Es lo que engendra el rencor. Cuando la rabia se deja ver, bajo mi piel. Bajo mi piel.